Ahora sí, condolencias no solamente al pueblo de Francia, sino al mundo. Hay que admitirlo, hay que decirlo ya. No pueden con los terroristas, no podemos con los terroristas. Los terroristas hacen lo que quieren, lo hacen cuando quieren y lo hacen donde quieren. Esta imagen es una imagen estrujante. La muñeca y el cadáver. Cuando se publica esta imagen de la muñeca y el cadáver, como otras imágenes desoladoras, hay un comentario que es quizás el que define todo. Con ver esta imagen de la muñeca y el cadáver, yo diría estoy hasta aquí. Y ahí se termina este hasta aquí. Pero los que pusieron esta imagen pusieron algo especial. Esto no es de humanos. Y efectivamente, esto que vamos a ver, como lo que vimos antes, y lo que vimos antes, y lo que vimos antes, y lo que vimos antes del antes del antes, y llevamos años y años con actos terroristas, tan solo acuérdense de todo lo que hemos vivido desde el 2001 con las Torres Gemelas hasta Niza, más lo que se vivió antes con tantos y tantos actos de terror y de terrorismo. Esto no es humanismo. ¿Esto qué es? Esto es la barbarie en su máxima expresión. Esto es el terror, festejando tu día nacional, festejando tu igualdad, tu fraternidad, tu libertad. Francia, que es promotor de todo esto, ha sido atacada últimamente a diestra y siniestra. El gobierno no puede con los terroristas, como tampoco pueden con los terroristas en otras partes del mundo. Los terroristas nos están dominando y estamos perdiendo ya la capacidad de asombro. Ya ni siquiera nos asombra. Sí, nos llama la atención, ponemos imágenes, nos consternamos, nos duele, pero hasta esperar el siguiente acto de terror. ¿Dónde va a ser el siguiente acto de terror? Porque ya hemos vivido tantos que ya ni siquiera podemos entender la dimensión de todo esto. Hace unos días fue en Estambul, hace unos días fue en Bruselas, hace unos días fue en París, hace unos días y hace unos días. Población que no tiene nada que ver en este asunto. Ni son políticos, ni han cambiado el sistema económico, ni han puesto a esto, ni han puesto al otro. El mundo, y hablo del mundo porque es donde vivimos, esto no es una cuestión de fronteras, esto es una cuestión del mundo. Pero en este mundo no hay líderes, no hay un líder mundial. La ONU no existe, Obama no existe, la alemana no existe, el francés no existe, la inglesa acaba de entrar, no hay nadie más en este mundo que ponga orden. Pero mientras eso sucede, mientras ni siquiera hay un orden mundial contra el terrorismo, los terroristas poco a poco se van apropiando, no del mundo, de estas imágenes, del miedo. El miedo a subirte a un camión, el miedo a festejar tu independencia, el miedo a estar en un restaurante, el miedo a estar en un maratón, el miedo a estar en un bar, el miedo a estar... Nos están llenando de miedo. Y eso es el terrorismo. El terrorismo de Francia, el terrorismo de Europa, el terrorismo del mundo, el terrorismo de Occidente. Esto ya no es una guerra de sectas, ni es una guerra religiosa. Esto ya sobrepasa cualquier otra dimensión. Son miles y miles de víctimas en el mundo. Pero nosotros no estamos ajenos a este terror. México, y lo dije en un hasta aquí, también merece nuestras condolencias. México también hay que condolerse con lo que está sucediendo. Y tengo que decirlo como es. Juntamos a todas las víctimas del terrorismo en Francia y no superan a todos los asesinatos y víctimas que han sucedido en Tamaulipas. Esa es la realidad. Es el terror aquí, aquí en nuestro propio país, y es el terror allá. Vivimos una deshumanización donde ya es fácil dejar cuerpos tirados, donde ya es fácil desmembrar, decapitar, asesinar. Estamos perdiendo mundo, estamos perdiendo humanismo. Los malos, que son muchos, no solamente es un grupo terrorista, no solamente es un cártel, no solamente es un bandido. Los malos le están ganando al mundo. Y los buenos, que sí somos más, ya estamos perdiendo la capacidad de asombro. A esperar el siguiente acto terrorista. Así estamos viviendo nuestro humanismo. Y eso a mí me tiene hasta aquí. Condolencias por el mundo en el que vivimos.